he sido abuela esta mañana a las 10 de la mañana de un varón llamado Enzo. Hoy me pasó algo y la verdad que no, ya tengo otros nietos varones. Hoy fue un día especial. Mientras veía a mi hija con sus contracciones, cuando sus músculos se ponían duros de tanto dolor, ella lloraba para adentro, porque solamente escuché un gemido de mi hija. Cuando pasaba la contracción, sonreía feliz, sabiendo que ya pronto vería a su hijo. Me pasó algo raro cuando vi a mi nieto. Le miré sus manos, cosa que no había hecho antes con mis nietos. Y esas manos tan grandes que tenía, preciosas manos, pensé, ¿cuántas madres han visto las manos de su hijo? ¿Y cuántas madres jamás habrían imaginado que esas manos iban a matar a otra mujer?